la la la. Why, why, why, why? Oh, ah. Este ritmo que pesa, pesa, pesa. Hoy este ritmo que pesa, pesa, pesa. Hoy este ritmo que pesa, pesa, pesa. Hoy este ritmo que pesa, pesa, pesa, pesa. Porque tiene la intención de apelar a esta generación. Te digo que pesa, pesa en tus pies y en tu cabeza. Pesa. Y trae detalles de mundo, colores y ecos de varios rumbos. De norte a sur, de este a oeste, mi ritmo prevalece. Pesa. Te habla de frente, te acoge el alma y relaja el ambiente. Préstate a sentir pa' que entiendas lo que realmente pesa. Un poco de reggae en su pureza. Y ven a probar que esta es legal. Préstate a escuchar. Este ritmo es un canal para discutir lo que pasa. Pasó el tiempo y quizás no nos viste llegar, pero al final toda moda viene y va. Y solo el sentir de mi gente queda en esta voz musical que representa el padecer de quien no se limita a mirar la tragicomedia. No, y hoy este ritmo que pesa, pesa, pesa. Ah, hoy este ritmo que pesa, pesa, pesa. Ah, hoy este ritmo que pesa, pesa, pesa. Ah, este ritmo que pesa, pesa, pesa. Ah. Óyelo, Bimbaya. Pesa. De norte a sur, cruzando América. Pesa. Toda. De norte a sur, de este a oeste, América crece. Y digo, ven a probar que esta es legal. Préstate a escuchar. Este ritmo es un canal para discutir lo que pasa. Pasó el tiempo y quizás no nos viste llegar, pero al final toda moda viene y va. Y solo el sentir de mi gente queda en esta voz musical, que como la fuerza de la gravedad, este ritmo nos aguanta los pies en la tierra. Hoy este ritmo que pesa, pesa, pesa. Hoy este ritmo que pesa, pesa, pesa. Pesa, pesa. Pesa, pesa, pesa. Get into that. What? Get into that. Get you have the feeling, yes, you know that you are. Woo. Get into that, you know, get into that. In other radio, you have to get into that, you know. En el tercer tiempo este ritmo te pesa. Se oye simple pero lleva destreza. En Latinoamérica este ritmo arrecia. Por su ideal, su firmeza. Lo puedes bailar pero también lo piensas. El que no te guste me suena rareza. Ven, muévete, deja la pereza. Es que hoy vamos a reír la tristeza. Y hoy este ritmo que pesa, pesa, pesa. Hoy este ritmo que pesa, pesa, pesa.

más que me acelera. Es tu espontaneidad, divina y sincera. Ya vida, inyección de vida en mí. Ya vida, no paro de pensarte bajo el sol y junto a la luna. Sin duda alguna voy a soñarte. Cultivar tu amor es hoy mi arte. Ya vida, inyección de vida en mí. Ya vida, ah, inyección de vida en mí. Tu voz cual trino en la madrugada, inyección de vida en mí. Como me hablas sin decir una palabra, inyección de vida en mí. Tus cosas, todas esas lindas reacciones, inyección de vida en mí. Que en mí son canciones, canciones de amor, inyección de vida en mí. Imágenes en mi mente grabadas, canciones de la madrugada, inyección de vida en mí. Oh, oh, oh. Ya vida, inyección de vida en mí. Ya vida, me llena tu explosión de amar. Tu suave voz, tu dulce hablar, qué lindo suena. Por ti es que mi guitarra se desvela. Ya vida, inyección de vida en mí. Ya vida, ah, basta con mirarte pa' soltar la musa. No es preciso tocarte pa' soltar la musa. Basta con sentirte pa' querer vivir. Después de vivirte, ¿qué puedo pedir? Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ya vida, inyección de vida en mí. Ya vida, ah, ya vida, ah, ya vida, ya vida, ya vida, inyección de vida en mí. Ya vida, inyección de vida en mí. Resiste toda inútil tentación y con

que pa' llegar a tiempo tomamos tanto por sentado. No, no, no, no, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no, no. Vamos sin pausa y sin miedo. Vamos sin pausa y sin miedo. Digo que voy sin pausa y sin miedo, diciendo lo que quiero. Oh, dime qué tiempo se vive hoy. Oh, oh, oh. Dime qué tiempo se vive hoy. Descansa y a mente caminha, logrando un fluir que es eterno. Eterno, eterno. Nace un fluir que es eterno. Ay, le lo, ay, le lo, le la. Ey, a la le, le la. Oh, oh, oh. Le para, ay, le lo, le la. Ey, a la le. Dice así. El viento y busco